Me dicen no va a sacarte un tema bien piola, que este verano sea el que motive esa cola, pa' que los pibitos nunca se aburran, todo en bikini sacudiendo la burra. Me imagino con un fino que se siente el aroma mientras suena mi cumbia 420. Aunque la gorra venga y no diga basta, yo le digo que no bajo ni con pasta. Le mando mecha con la mirada derecha, si se pone la gorra mejor que sigan la flecha. Suena el Nova en autos y camionetas, suena hasta en los parlantes de una bicicleta. Sube la bocina y salen las vecinas, se prenden hasta nota que allá les fascina. Y los pibes se arriman a estas hermosas minas, que solo con verlas son mi adrenalina. Voy a dar el toque este verano, cumbia piola lo que damos. Donde hay grande ahí estamos, donde piso coronamos. Siempre ando con altas turras que siempre le dan pa' abajo moviendo el tajo. Y de Florencio Varela es el Nova y te resuena. Sube la bocina y sale la de Desde Bilardo al récord, al ritmo Infinite, cumbia 420, Criterio Music. Lo bueno con lo bueno. Ahora sí. Sergio, al ritmo.